Información en mapainversiones.obraspublicas.gov.ar. Primero la gente. Ministerio de Obras Públicas. Argentina Presidencia. Nos vemos en Instagram, @fmboedo. FM Boedo, fin de espacio publicitario. Hora Libre, Hora es un libre. Ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí en Hora Libre, el programa de REC, Red Escuela y Comunicación. Somos un programa que depende del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Damos talleres de comunicación, de radio, en escuelas públicas. Estamos, como todos los martes, a las 14 en FM Boedo, la 88.1. Y estamos, como siempre, en compañía de chicos y de chicas. Sí, en este caso estamos con una primaria, con un nivel primario. Estamos con un quinto grado. Y es la escuela 4 del Distrito Escolar 11. ¿Quieren decir sus nombres? Así ya empiezan a hablar al aire. ¿Por ahí? Dale. Harold. Celeste. Diego. Facundo. Natalia. Sofía. Muy bien, bienvenidos, bienvenidas. Quien les habla, María Clara Maurer. En la producción, Estela Maris Abraham y Alejandra Zárate. Y en la operación técnica está Santiago Abreu. Bueno, vamos inicio a este programa con esta escuela, la 4 del 11. ¿Que queda en qué barrio? Como para que la oyentada se vaya ubicando geográficamente. ¿Dónde queda la escuela? Pues tranqui que estamos al aire. Mira, ahí dice aire en el cartelito, ¿lo ves? Eso significa que todo lo que digas va a salir. Así que contame en qué barrio. En Boedo. Ahora estamos en Boedo, pero ¿en qué barrio queda la escuela? En Bajo Flores. En San Pedrito. San Pedrito es la calle, ¿verdad? Sí. No. ¿No es en Bajo Flores? ¿Es en Bajo Flores la escuela? Sí. Queda ahí en Bajo Flores. Bien. Vamos a contarle un poquito a la audiencia de qué vamos a hablar en este primer bloque. ¿Qué estuvieron investigando? Las ciudades de Tokio y de Buenos Aires. Hoy vamos a viajar un poco, entonces, por el mundo. Nos invitan a recorrer esta ciudad. ¿De dónde queda? ¿En qué país? En Argentina. Argentina. Buenos Aires queda en Argentina. Pero la otra ciudad que nombraron... En Japón. Tremenda distancia, ¿sí? ¿Sí? Vamos a intentar imaginarnos un poco cómo es esa ciudad. Bien, para empezar un poquito, acá ustedes eligieron este primer bloque. Les recordamos que la mayoría de los contenidos fueron elegidos por los chicos y por las chicas. Si bien hubo un equipo docente que ayudó con la investigación, que propuso el tema, esto de analizar y comparar dos ciudades tan emblemáticas como la Ciudad de Buenos Aires y Tokio, los chicos y las chicas iniciaron la investigación. Entonces arrancamos por, a ver, el tipo de mascotas. ¿Quién nos puede contar el tipo de mascotas que hay en cada una de estas ciudades? ¿A quién le tocaba? ¿Facundo, puede ser? No. ¿A Harold? ¿Quién tiene esa data? ¿Tipo de mascotas? ¿Cómo son las mascotas en Tokio? ¿Sí? Bueno, ¿por dónde quieren empezar mejor entonces? Vamos así. ¿Los baños? Ah, bueno, vamos a ir directamente al tema. Yo quería hacer como una introducción, un poquito. Vamos directo al baño. Bien, ¿quién quiere contar algo curioso? ¿Por dónde arrancamos acá en la ronda? Yo. A ver si están señalando. Dale. Sofía, yo. Dale, Sofi. Bien, mi pregunta es, ¿cómo son los baños en la Ciudad de Buenos Aires? ¿En qué se diferencian a los de Tokio? Uh-huh. Y mi respuesta sería, nuestros baños... Más cerquita del micrófono. Nuestros baños, los baños de Buenos Aires, son iguales a todos. La diferencia que tienen nuestros baños es que tienen bidet. Hay baños de varón y mujer, uh-huh, separados y de discapacitados. No son transparentes, entonces hay que golpear la puerta antes de entrar. Bien. Esto de no son transparentes, me quedé pensando, si me decís esto, asumo que en Tokio hay baños transparentes. Sí. ¿Estoy en lo correcto? Sí, sí. ¿Qué? Sí. A ver, ¿cómo es eso? Los baños son transparentes y cuando vos pones el segurito, se vuelven opacos. Ay, Pero menos mal que aclaraste eso, porque yo me estaba imaginando una cosa, no. Pero... ¡Ay, ay, ay! Bueno, bien, entonces tienen como una tecnología también puesta en eso, que cuando alguien ingresa al baño, se oscurece el vidrio. Sí, bueno, se pone opaco. Resguardamos la intimidad, entonces. Sí. Sí. ¡Opaca! Se pone opaco. ¿Saben para qué se hace esto? Para, sí. Dale. Para ver si está limpio el baño por adentro. O si hay alguien que necesita ayuda, algo así. Ajá, claro, mirá qué interesante. Está bueno esto, estoy pensándolo. Claro, si vos ves que de repente el baño no está en condiciones, es decir, está sucio, o falta papel, o lo que fuera, no vas a meterte en ese baño porque no está en condiciones. Salud. Acá estornudó nuestra compañera. Estamos así. ¿Qué vamos a hacer? Y también para ver si alguien necesita ayuda, por ejemplo. Bueno, ¿qué les parece esto de los baños transparentes? Es como no te dan tu propia privacidad. Al verlo la primera vez, decís, ay, no, yo no voy a entrar a ese baño. Claro. Claro, porque crees que... Que no se va a oscurecer nunca. Sí. Señor, es un espejo y no es privado. Te ven de una y por eso la gente ya no se quiere meter en pero acaban de decir que se oscurecía, ¿no se oscurece entonces? Sí, se oscurece. Pero se siente así. Claro, te puede dar un poco de nervios, ¿no? Porque no sabes qué va a pasar. Es como que todos te están viendo. Claro. Señor, igual yo no me metería porque igual si vos ves, se ve la sombra. O sea, se vería la sombra un poquito y ahí... Yo ya no me metería. Se ve opaco, pero se ve algo. Ah, es opaco. Claro. No solamente se opaca. Claro. O sea, no es que se tapa por completo. Bueno, si tienes una necesidad muy urgente... No, tampoco. Yo creo que ahí la pienso, ¿eh? Bien, ¿qué otra información tenemos entonces en relación al tema? ¿Hay algo más de los baños? Sí. Dale. Mi compañero que está allá. ¿Cómo se llama tu compañero que le toca hablar? Harold. Harold, ¿nos querés contar algo? Harold Cataldo. ¿Cuál? En relación a los baños. Ah, sí. Los baños en Tokio son transparentes. Cuando alguien entra, se vuelve opaca. Esto ayuda a que se sepa fácilmente si está ocupado o si está sucio. Perfecto. Nos quedó clarísimo. Entonces, ¿para qué se usa esto de la transparencia en los baños? Sí. Bien, ¿qué más tenemos? ¿Medios de transporte? ¿Facu? ¿Querés empezar? Sí. Los transportes son muy modernos porque la marca Nissan hizo un prototipo de auto con láser, una cámara de 360 grados, un radar y chips de computadora para que pueda manejarse automáticamente. Además, tiene acceso a películas en internet y también son abastecidas por electricidad. Ajá, mira qué interesante. Bien, ¿y en relación a nuestra ciudad? ¿Tenemos alguna información? Yo tengo de los medios de transporte. Dale. ¿Cómo son los Tokios en Tokio y en Buenos Aires? Dale. En Tokio y en Buenos Aires los medios de transporte son... Tokio tiene los metros, trenes, buses, taxis y barcos. Tienen transporte muy modernos. En Tokio le dicen a los transportes como buses, taxis, etcétera. Al metro le llaman Tokyo Chikatexu. A los trenes le dicen Takaido Shikansen. Mirá. A los buses, Otobas. A los taxis le dicen taxi. Al barco le llaman Funa. Bien, aparte estamos incorporando nuevas palabras, nuevos lenguajes. Bien, muy bien. ¿Qué más tenemos? De medio de transporte de Buenos Aires. Dale. Los medios de transporte de Buenos Aires. Hay colectivos, taxis, subte, tremetro, alquiler de autos. La gente se moviliza mucho en la bici. Desde el gobierno se recomienda usar bici para evitar la contaminación. Bien, ¿qué más tenemos? Un edificio. Vine acá, cerquita del micrófono. Dale. Un edificio que te avisa cuando va a llover, o una información cuando te dice cuando haya un tsunami. Y también es el país más rico, pero al mismo tiempo el país que más contamina. Sí. Me imagino que estás hablando de Tokio. Sí, sí, obvio. Como siempre. Como siempre. Muy bien, entonces tenemos esta diferencia entre algunos medios de transporte. ¿Qué diferencias encontraron entre los de Tokio y los de la ciudad de Buenos Aires? Que los baños son diferentes. Que los medios de transporte son muy modernos. ¿Son más modernos que acá? ¿Qué sí, creen? Sí, obvio. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí. Mucho más modernos, más rápidos seguramente, ¿no? Sí. Este sistema de trenes. Y son abastecidos por la electricidad. Claro, eso también es un gran cambio. ¿Y ustedes qué medios de transporte suelen usar? El subte. ¿Usan el subte? El colectivo. El colectivo. ¿Taxi? Premetro. Premetro. Bicis. Bici también. Autos. Autos. Motos. Ah, todos usan. Alquiler de autos. Bien, bien. Patineta. ¿Y el medio de transporte que más les guste? El subte. Subte. ¿Sí? Subte. O premetro. Subte o premetro. Subte o premetro. Bien. A mí también lo subte. Está bueno el premetro. ¿Cómo no podemos explicar el premetro por si hay alguien que está escuchando que nunca viajó? ¿Qué es? Es como el subte, pero va por arriba de la ciudad por las vías. Y es más chiquito. Es parecido. Exacto. Es parecido a un tren, pero solo es como que está, como que no está abajo de la tierra. Exacto, y va está fuera de la tierra. Y es más lindo. Y más cómodo. Sí. Y muy decorante. Sí, sí, sí, sí. Y es un solo vagón. No, hay varios. ¿Hay muchos vagones? No, son dos y pasan por varias calles. Y aparte tienen como paradas, como la de los claro, colectivos, pero exacto, donde hay vías. Sí, en vías. Sí, así es, el premetro entonces. Bien, ¿algo más que podamos contar sobre la investigación que hicieron? ¿Algo que nos haya quedado pendiente, que quieran sumar o agregar? Tenemos un ratito más. ¿Les gustó investigar todo esto? Sí. ¿Sí? Sí. A mí me pareció curioso lo de los baños, porque son transparentes, pero la primera vez que lo ves decís, ay no, no me quiero meter a ese baño. Y eso. Y se pueden meter nerviosos y no se van a meter. Y luego, porque le da vergüenza. Le daría mucha vergüenza y nunca se atrevería a entrar a un baño así. Que te vea mucha gente. Claro. A mí lo que me da curiosidad es lo del edificio que te dice cuando va a llover y cuando va a haber la catástrofe. A mí también, ¿sabes que me quedé pensando? Señor. ¿Cómo será? Por eso, yo no entiendo si aparece una nube que va a llover o si hay un tornado que aparece. De cómo se dan cuenta. Sería bueno. Señor, si yo me metería al baño, yo lo rompé. Yo no me metería y fuera a mi casa. Claro, sí, depende, ¿no? Esto del edificio, capaz es más simple y aparece alguna pantalla con la temperatura, ¿sí? O algún, no sé, alguna nubecita con lluvia, no sé cómo será. Habría que investigar eso, a ver cómo es esa tecnología ahí aplicada en ese edificio. Igual me gusta tu idea, la que aparezca una nube por arriba, me quedo con eso. Nadie se atrevería, pero si hay un baño como así, estaría bueno ponerle cortinas. Para sí, que nadie se atreva a ver. Además que los transportes son muy modernos. Japón es el tercer país que es muy muy rico, pero tiene mucha contaminación ambiental. Sí, también. Sí, sí. Muy bien, ¿algún saludo que quieran mandar? Sí, yo. Sí, nos vamos despidiendo de este primer bloque. Dale, rapidito. Le mando saludos a toda mi familia y a mi mamá. Y a mi tía Angie y a mi tía Marilu. Nos están escuchando, ¿verdad? No sé. Ay, esperemos que sí. Dale. ¿Yo? Dale. Ah, espero que mi mamá mire esto, que nunca me ha visto en una radio. Y mi familia, espero que esté muy, muy contenta de mí. Seguro que sí. Yo mando saludos a mi mamá, a mi familia. Y espero que estén bien contentos que aparezca en una radio en primera vez. Claro. Yo estoy demasiado contento de que salga en una radio. Y la verdad que les mando saludos a toda la gente que nos está viendo. A mi familia, a mis hermanos y a mi hermana que todavía que ya está pequeña. Alucinante. Dale. Le mando saludos a toda mi familia, a mi mamá y a mi papá. ¿La pasaron bien? Sí. Sí. Sí. Mucho. Muy bueno. Está bueno esto de hacer radio, ¿no? A mi hermana también le mando un saludo. A ver. Sí, señor, yo me olvidé de mandarle saludos a mi abuela y a mi abuelo que están en Italia. ¡Ay, mira qué bueno! ¡Italia, gusta! Nos pueden escuchar también desde Italia, ¿eh? Ahora con YouTube. Y sí, con internet. Y yo le mando... Te paso el link para que les pases el programa. Yo le mando un saludo a mi papá que está en Chile. Bien, internacional. Nos vamos para arriba. Nos vamos entonces con un tema musical. ¿Qué canción eligió este grupo? Lo del espacio. Vamos a escuchar ese tema entonces. Seguimos aquí en Hora Libre. Te invito a dar una vuelta con los del espacio. Las gatas se ponen fuertes y no van al gimnasio. Los gatos se ponen locos, no sienten cansancio. Esta noche yo te robo y cerramos el caso. Sin wey, para vernos face to face. Dame lo que, yo mándame location. Te pone triple S como extension. Mami, hicimos un after en la house, bailando reggaeton y house. En tu cuerpo te puse mal. Mi amor, ¿a dónde nos vamos? Te llevo a Miami a pasar el verano. A un lugar lejano, tú y yo mano a mano. Tú eres del espacio, tú eres de otro plano. Ese culito me lo estudié como para una tesis. Como estás tan bueno, tú estás crazy. Conquista territorio cuando sale con la bestie. Robamos un besito para la selfie. Es profesional, está jugando en primera. La baby está internacional, la conocen afuera. ¿Qué supiste, mami? ¿En qué momento ganaste esta carrera? La velocidad le gusta, no pregunta y acelera. Nos fuimos echando humo, humo. Le gustan argentinos, quiere un campeón del mundo. Me invitó a la pista y es donde la mato. Él me dijo, ya supiste, yo sabía hace rato. Hoy la noche está perfecta. Muy bien, continuamos aquí en Hora Libre. Seguimos con la escuela 4 del 11. Estamos en el segundo bloque. Estamos con quinto grado. ¿Qué quinto es? Quinto B. Quinto B. Muy bien, quinto B, la escuela 4 del 11. Por favor, acordate que dijimos de no tocar el micrófono. ¿Tu nombre? Lian Lima Moreno. Hacemos la ronda de presentación. Tu nombre al micrófono, decilo. Rano Jarandilla Coila. ¿Nombres al micrófono? Marco Mamani. Daniel Colque. María Luisa Antonella Yacu López. Nicole Rivera. Emiliano Monsalvo. Muy bien, bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien. Bien. Bueno, a ver, ¿qué tenemos para este bloque? Algo, me parece que vamos a hablar de comidas, de dibujos, de anime, de costumbres, de algunas palabras no en el idioma japonés. Bien, perfecto. ¿Quién quiere empezar? Antonella. Ya hicimos la lista. Bien, perfecto. Acá. ¿Quién es el primero o la primera? Antonella. Antonella, ¿qué nos vas a contar? Los voy a contar de las comidas en Tokio. Uy, dale. La comida típica de Tokio es el sushi, es un plato típico de origen japonés basado en arroz aderezado con vinagre de arroz y sal combinado con pescado crudo. El ramen es un plato con sopa con fideos chinos, caldo, carne, verdugo o mariscos. Y también la soba es hecho con harina de trigo, pluto de fideos con salsa y de japonés. ¿Cómo? ¿Cómo fue lo último que dijiste? No te escuché. Soba es hecho con harina de trigo, sí. Pluto de fideos con salsa japonesa. No sé, pero me tentó todo lo que dijiste, el sushi, el ramen. ¿Probaron algo de esto alguna vez? No. Sí, no. Sí. El ramen. A ver, ¿quién probó el sushi? Yo nunca. Una vez solo. ¿Te gustaría probar? Sí. Yo ¿sí? he probado. Un día. Yo el ramen. A ver, vamos por el sushi. ¿Les gustó? Sí, a mí sí, me gustó. Sí. A mí también. ¿Se animaron a comer el pescado crudo? Sí. No, a mí más. Vos probaste con pescado cocido. Claro, está bien, para empezar a probar. La primera vez que como pescado crudo. ¿Y qué tal? Bien, igual. Es rico, ¿no? Sí. ¿Vos te animás a probar pescado crudo? Más está. ¿A vos te gustó? Más o menos. Sí, suele pasar que al principio, no sé, ver pescado crudo, una bola de arroz puede resultar... Sí, es como un poco extraño. Agarrar uno del agua y ahí comerlo. Y casi que sí, claro, tiene como un poco esa sensación, ¿sí? ¿Y qué tal el ramen, che? Sí. Yo un día compré, habían dos. Yo dije, este es ramen, voy a probar. Y uno me gustó y el otro no. Ajá. Era como distinto. Distintos sabores, sí. Distintos caldos capaz. ¿Y vos? Era el fideo distinto. Acá, sí, acá el micrófono que si no se te va a escuchar. Ahí. Yo no he probado aún, ¿Ramen no? Sí, no, aún no. ¿Pero te gustaría? Sí. ¿Sí? ¿Por acá quién probó ramen? Yo. ¿Qué tal? ¿Está bien? Está rica. ¿Está rico? ¿Lo recomendás? Sí, lo recomiendo. ¿Y acá? ¿Probaron? No, pero sí vi que me decían que algunas veces tenían picante ahí. Sí. Estaban picantes los ramen, para eso. Ah, ¿vos te pareció picante? Sí, para mí. ¿Te gustó lo picante? Sí. ¿Sí? A mí me gusta. ¿A vos también te gusta lo picante? A lo picante, Reri. A mí me encanta. A mí también. A mí me re gusta lo picante. Igual como que me gusta saber que es picante. Como la sorpresa no me gusta mucho. O sea, si ya me decís que es picante, como que me mentalizo, me preparo y todo bien. Ahora, si de repente me sorprende el picante, como que ahí, ¿no? Es medio raro. Bien, perfecto. Comidas típicas de Tokio, entonces el ramen y el sushi... Sí, recomendamos a las gentadas que los prueben. ¿Y soba? Soba, que son unos tipos de fideos. Unos tipos de fideos. Sí, perfecto. ¿Qué otra cosa tenemos para este segundo bloque de radio? ¿Por dónde seguimos? Dale. Costumbres de Buenos Aires. Más cerca. Bien, costumbres nuestras. A ver, ¿qué tal? ¿Qué tenemos? El asado, un ritual muy argentino. Buenos Aires bailan del tango. La murga porteña toma las calles, la pasión de un clásico futbolero, el mate, el café y el té, el festejo de un cumpleaños de Tokio también podemos festejarlo muy parecido. Bien, ¿hay algunas similitudes entonces en relación a los festejos? Cuentan por acá. Qué rico que es el asado, ¿no? Sí. Sí. Sí. Es muy bueno, muy rico, bien típico. Sí. La milanesa. Sí, no puede fallar. Escuchen, ¿ustedes toman mate? Sí, sí. Yo un día tomé mate. Yo también. Mate solo con agua. ¿Con azúcar? Yo, un día sí. ¿Sí? Yo también. Yo tomo como venga. Sí. O sea, en mi casa lo tomo sin azúcar, pero si me dan uno con azúcar, con hierbas, con café, adelante. Bien, ¿qué otra cosa? ¿A quién le tocó? ¿Por dónde seguimos? ¿Algo del idioma? ¿Quién tiene ganas? Dale. Acordate bien cerquita del micrófono que si no, no se escucha. ¿Sí? ¿Qué idioma se habla en Tokio? espera, tengo esta primera parte. A ver. Es como el, ¿cómo es el idioma? Dale. ¿Cómo es el idioma en Tokio? En Japón existen varios dialectos regionales, pero la lengua oficial es la lengua japonesa, la que se habla en Tokio. Con el 99% de su población utilizando este idioma, se puede decir que Japón es homogéneo. Lingüísticamente, está raramente utilizada en el resto de Asia, fuera de Japón. Hola, konnichiwa. Gracias, arigato. Más cerquita, dale, ahí va. Hola, ¿cómo es? Konnichiwa. Konnichiwa, vamos a decirlo. Konnichiwa. Konnichiwa. Konnichiwa. Konnichiwa. Dale, ¿qué más? Konnichiwa. Gracias, arigato. Sí. Arigato. Arigato. Bien. Sí, hi. Hi. ¿Qué más? Solo este. Bien, ¿se acuerdan entonces? Sí. ¿Sí? ¿Cómo era? Sí. Hi. Bien, muy bien. Me toca a mí, ¿no? Dale. ¿Qué es el anime? A ver. Son dibujos animados japoneses para niños. Amplían nuestra imaginación contando historias fantásticas. Algunos ejemplos podría ser Naruto, Demon Slayer, Baki, Dragon Ball y Boruto. ¿Boruto? Bien. Genial. ¿Y ustedes? Y hay otra más. ¿Cuál? Dale. Y otra pregunta. ¿Saben qué significa ser otaku? A ver. Es ser fan de anime. El anime. Y el que no se baña. ¿Cómo? Dijo el que no se baña. Pará. ¿Ustedes le dicen otaku a alguien que no se baña? Sí. ¿Es como un insulto? No, insulto no es. Es como decir que te bañes. ¿No es un insulto? No. Para nosotros no, para nosotros no. ¿Lo dicen como con buena onda? Sí, buena onda. Sí. Bueno. No como insultando, ¿entendés? Buena onda. Así que cuando si a mí alguien me llega a decir otaku es porque me tengo que bañar. ¿Y por ser fan de significa anime? ¿Eso? ¿Pegate un baño? Cuando te dicen otaku. ¿Estás re otaku? ¿Cómo se dice? Es como... Necesito un poco de actualización. Tener la misma ropa como dos días y ahí le decís... Anda otaku. Algo así, no me acuerdo cómo le decíamos. No sabía. ¿Listo? Mira. Siempre se aprende. Constantemente, ¿sí? Lo queremos un ratito. Y alguno de ustedes es otaku, pero no me refiero a la falta de baño, sino a que si se disfrazan. A veces el anime. ¿Sí? Yo antes veía un anime, que era Demon Slayer y Naruto. Ajá. Vi toda la serie y ya está. Bien, buenísimo. ¿Algo más? Marcos. Dale, Marcos. El idioma. Dale, bien cerquita al micrófono. El idioma de la ciudad de Buenos Aires es el español latinoamericano. O también se llama castellano. ¿Qué palabra típica hay en Buenos Aires? Viaba, paliza del italiano, refería al alimento que se daba de comer a los animales. Chabón, tipo del español, fórmula de tratamiento y nominada de llamar a alguien. Chamullar, conversación, habla del... Calo habla habilidad para persuadir, facha, rostro, del italiano fiacía, fiaca, desgano, pereza, del italiano fiaca, grosso, importante, grande, del portugués. Grosso surge en Brasil en la década de 1980. Guita, dinero, moneda, del español popular. ¿Cuánto hemos aprendido hoy? Espectacular. Bien, ¿usan alguna de estas palabras ustedes? Sí. Alguna vez cuando tenés facha, veces, o si no cuando tenés no te querés levantar, decís una fiaca levantarte y es como, no quiero ir a la escuela y todo eso, pero yo nunca falté así como nada. Mirá cómo fue haciendo todo un hilo de un montón de cosas. Bien, ¿qué más? Ay, ¿qué nos falta? Comidas típicas de Buenos Aires. Comidas típicas. Bueno. Pero si él quiere contar las comidas típicas, vamos a escuchar. Empanadas, asado, ñoquis, milanesa, pizza, hamburguesas, panchos, guiso y puchero. Tengo hambre, no sé yo por también. Qué. Pollo frito. Es que te da ganas de comer la comida que está diciendo ella. Totalmente. Yo ahora quiero una ñoquis o una milanesa, comimos un poquito en la escuela. Pero yo quiero ñoquis. Unas empanadas. Las empanadas. Empanadas no, es más rico. Una de las comidas que más me gusta, me encanta. Me gustan más las empanadas, mi hijo. Sí, creo que sea. Total. A lo argentino. ¿Ñoquis de ricota o de papa? ¿Qué prefieren? A mí de papa. De papa. Bien, ¿qué más? ¿Qué nos quedó? Nicole. Dale. Vamos, Nicole. ¿Cómo es la costumbre en Tokio? A ver. Las costumbres en Tokio son... Un poquito más cerquita. Rechazo a las propinas. Apegado a los horarios. Referencia por el tren, respeto a los templos y a la naturaleza. Son algunos de los aspectos que distinguen a los habitantes de la ciudad de Neón. El sumo, deporte nacional de Japón, tiene una historia que abarca más de 1000 años. Bien, está bueno esto por si tal vez hay algún oyente, oyenta con suerte que esté por viajar a Tokio. Sepa un poco estas costumbres, ¿no? Como para saber ubicarse y saber cómo manejarse en esa ciudad. Siempre hay que averiguar un poquito cómo moverse. Sí mismo, si alguien viene acá a esta ciudad, ¿qué costumbres creen que son las típicas nuestras? Como el fútbol. Fútbol y básquet, handball, muchas cosas. Nuestros deportes. Sí. ¿Qué otra cosa? ¿El baloncesto? Claro. También. ¿Cuándo se come el asado? Asado cuando fin de semana o algo, un festín o algo. O como un cumpleaños también puede ser. Sí, pero cumpleaños casi nunca. A eso, ¿sí? Bien, ¿algo más? ¿Qué podemos decir ahora? Algo de lo que quieran. Nos queda poquito tiempo, así que ¿alguien tiene ganas de contar algo más? Quiero saber de la comida, pues yo quiero probar el chuzi. El chuzi, algo así. El chuzi. Ahí está, gracias, Marcia. El sushi. Sí. Bueno, tenés que pedirlo. ¿Cómo es ese sabor? Algún cumpleaños, capaz algunas piecitas como para probarlo, ¿sí? Uh-huh. Algunos pedacitos. Yo. Tenés un montón de tipos como para ir. Preguntar. Claro. Y... Para probar. Y pedir, ¿sí? Y comer. Capaz te gusta y capaz no, pero hay que probar, está bueno. ¿Sí? Yo también. Yo no quiero. Yo quiero probar el ramen. Ah, es delicioso también, es muy rico. Pero con picante, obviamente. Sí, picante. Sí, muy rico el picante. Bueno, yo quiero chicos, saber. Sí, a ver. Yo quiero saber cómo es Tokio. Nunca fui, nunca quiero saber cómo. Quiero saber qué hacen, qué deporte y todo Hay eso. Que seguir indagando y seguir investigando, buscando documentales, leyendo. Está buenísimo esta curiosidad que se nos despierta, ¿sí? Gracias a la posibilidad de que en la escuela abrimos un poco las puertas de lo que es la ciudad y el barrio, empezamos a descubrir qué puede haber en el mundo, ¿sí? Muy bien, chicos y chicas, muchas gracias. Seguimos aquí. ¿Saludo? Rapidísimo. ¡Ay, dale! Saludos para mi familia y para el campeón del mundo, Lionel Messi. Saludos. También dale. Para el Dibu. El Dibu. Yo también le quiero mandar un saludo a mi familia de aquí y de Perú. Nos vamos ahora con Ella Baila Sola, ¿no? De Peso Pluma. Esa habían elegido. Sí, dale. Saludos a mi mamá, saludos a mi papá, saludos a la señora Analía. Muy bien, nos vamos al tema musical que eligió el grupo. Capaz vos no estabas de acuerdo con lo que se eligió, pero lo eligieron ustedes, ¿eh? No te obligó nadie. Nos vamos con el tema musical. Gracias. ¿Qué le parece esa morra? La que anda bailando sola. Me gusta pa' mí. Bella, ella sabe que está buena. Que todos andan mirándola. Cómo baila. Me acerco y le tiro todo un verbo. Tomamos tragos sin pero. Solo tentación. Le dije, voy a conquistar. estar tu familia, que en unos días vas a ser mía. Me dijo que estoy muy loco, pero le gusta que ningún vato como yo actúa. Y este va, mija, y por la doble P, viejo. Así nomás, compa Pedro, puro eslabón armado. A las plebitas. Un vato que tiene varo, pero hablando del corazón te cumplo todo. Me agarro pegadito de su mano, mi compa ni se la creyó, que al pasar fui yo. Su cuerpo, juro por Dios que era tan perfecta, son cinturita como modelo. Sus ojos desde el principio me enamoraron, a ella le gusto y a mí me gusta. Tercer bloque de Hora Libre, seguimos con la escuela 4 del 11, seguimos hablando, viajando hacia Tokio. Bien, ¿con quiénes estamos aquí? Por favor, sus nombres, cerca del micrófono. Con Valentina Monzón. Jimena Vela Benítez. Taylor Cejas. Diana Carolina. Abigail Chifana. José Choque Batallanos. Brenda Montoya. Muy bien, bienvenidos, bienvenidas a Hora Libre, el programa de FM Boedo. Bien, yo creo que por acá vamos a viajar hacia lo que son los centros comerciales. Nos van a contar un poquito el tamaño de la ciudad de Tokio, la de Buenos Aires, el tema de las escuelas, si hay jardines, la economía, ¿no? Si Tokio es una ciudad segura. ¿Por dónde empezamos? ¿Quién tiene ganas de empezar a contar? Yo no. ¿Yo no? ¿Cómo yo no? ¡Vamos! Yo. ¡Vamos! Yo soy última. Dale, bien cerquita del mic. Más cerca. Dale, bienvenido. La economía de Tokio y en Buenos Aires. Dale. La economía de Tokio es la tercera mayor a nivel mundial, tras los Estados Unidos y China. La cooperación entre el gobierno y las industrias, la costumbre japonesa del trabajo duro. Y en Buenos Aires, la economía de Buenos Aires está basada principalmente en el sector servicios, siendo principales los servicios inmobiliarios, los servicios financieros y el comercio. La actividad económica se ha recuperado más rápido, con un incremento del 10,4% del PIB en 2021 y uno de 5,2% en 2022. Bien, una distancia real, ¿sí?, en relación a la economía de Tokio con nuestro país. ¿Qué otra información tenemos? ¿Cómo son las escuelas en Tokio? A ver, dale. Hoy, es decir, en Buenos Aires. ¿En Buenos Aires? Sí. Dale. En Buenos Aires comienzan a los 4 años las escuelas. Hay jardines obligatorios desde los 4 años, preescolares también. La educación primaria es obligatoria y constituye una unidad pedagógica y organizativa destinada a la formación de los niños a partir de los 6 años. La ciudad de Buenos Aires cuenta con escuelas que son gratis. Bien, de gestión pública, como la de ustedes, ¿verdad? Sí. Bien, ¿y en Tokio qué pasa con la educación? ¿Alguien sabe? Acá, tenemos por acá información. Estaba mirando al piso, mirá. Acá, por suerte, la seño, que le mandamos un saludo a la seño, ¿cómo se llama? La seño Tatiana. Tatiana Segretín, que nos aguante, ayudó, Tatiana. Aguante Tati, nos aguante. Ayudó a poder estar acá con toda esta información. Dale, es tu momento de contarnos este dato maravilloso sobre la educación. Tranquila, respirá, no pasa nada, estamos acá en un programa de radio en vivo, simplemente. Dale, dale. El sistema educacional japonés se caracteriza por una fuerte matriculación de alumnos. Ajá. Y de su continuidad. A lo largo del mismo, un examen inicial, especialmente durante el nivel universitario. Hay 4 niveles educativos fundamentales. Uh-huh. Preescolar, pero no es obligatorio. Educación primaria, 6 años de edad hasta los 12. Uh-huh. Educación secundaria, de 13 a los 15. Uh-huh. Educación superior, de los 15 a los 18. Y educación universitaria. Bien. Hay algunas similitudes, ¿no? Con nuestro sistema, por ejemplo, el tema de la primaria, que era de 6 a 12 años, es bastante parecido al nuestro, en ese sentido, ¿sí? ¿Algo más? No, bueno, muchas gracias. Bien, ¿por dónde seguimos? Dale, por ahí. ¿Tenemos algo? Ahí. Dale. Hay shopping. ¿Cómo son los centros comerciales allá? A ver, ¿qué tal eso? Sí, los centros comerciales allá... Más cerquita allá del micrófono. Son con una variedad prácticamente ilimitada de entretenimiento, cultura, gastronomía y compras. Aparte, cuentan con la mayor concentración en museos, teatros y establecimientos comerciales. Bien. En Tokio hay 37.435.191 habitantes. En la ciudad de Buenos Aires hay 3.120.612 habitantes. En Tokio hay muchos habitantes. Claro, sí, sí, en comparación, sí. ¿Acá hay cuántos? 3.120.612 habitantes. Redondeamos en 3.000 y en Tokio 37.000. Solo en una ciudad, una cosa, claro, sí, sí, hay mucha diferencia. Bien, ¿por aquí? Dale. ¿Tokio es una ciudad segura? Sí, es una ciudad muy segura porque en todo el país hay 290.000 policías. Bien, la seguridad entonces ligada a la presencia policial... En Japón hay alrededor de 40.000 vehículos policiales en todo el país y los cruceros de patrulla. Promedio son Toyota, Crown y Nissan son grandes. Bien. ¿A quién le...? Ay, vamos, que nos falta ahí un dato. ¿Cuál es el tamaño de la ciudad de Buenos Aires? A ver. La ciudad de Buenos Aires... La ciudad de Buenos Aires, el tamaño de la ciudad de Buenos Aires es 203 kilómetros cuadrados. Uh-huh. Y la ciudad de Tokio es 2.194 kilómetros cuadrados. Claro, también es... Más grande. Más grande, ¿sí? Muy bien, ¿algo más? ¿Nos quedó? Bueno, ¿cómo la pasaron? Bien. Tremendo. ¿Tremendo? ¿Les gustó? Sí. ¿Esto de estar en la radio? Sí. Un montón, aunque estemos nerviosos. Están un poquito yo nerviosos. También, también. Y bueno, sí. Estamos al aire, es en vivo, la primera experiencia radiofónica del grupo. Seremos famosos, quién sabe, ¿sí? Famosos, con una vista. Bueno, muchas gracias por toda esta información súper interesante. Nos vamos a un tema musical. Seguimos todavía con el último bloque del programa. ¿Alguien quiere presentar la canción que eligieron? ¿Se acuerdan cuál era? Mi niña. Mi niña. Vamos a... No. Ay, saludos, dale. ¿A quién quieren enviar saludos? Mientras suena la canción, vamos saludando. Dale. Un saludo a la Sonia Tati, a Analia y a la selección argentina. Vamos, campeones del mundo. A por 2026. Vamos. Dale, ¿y yo por qué? ¿Alguien más quiere saludar? Dale. Un saludo para mi mamá y mi papá y mi perrita nada más. Dale. Un saludo para la señora Tati, la señora Flor y la señora Analia. Saludos. Un saludo para mi mamá, para mi papá y para mi hermanito. Ay, la dire. Sí. Eso iba a decir Carolina también, ¿no? La que nos acompañó. Bien, nos vamos con el tema musical entonces. Ya seguimos. Chau, chi. Chau. Chau. Carajo, mano. ¿Qué vos estás hablando? Yo quiero una menina. Hoy quiero irme con una menina que le guste el LOL. Mi se amo toda la madrugada hasta que salga el sol. A pura coca cero porque yo no tomo alcohol. Que fale portugués y yo le falo en español. Si yo le digo, ella espera. A mí no me da secuelas. Así que le tiro el ritmo y me sale de primera. Ya. Y me sale. Le pago la terapia si lo necesita. No necesito más que una cita. Le presto la bici si la necesita. O le presto otra cosa. O le doy otra cosa. Mami, avísame si querés que te explique la cosa. Sabe que está linda y pa' la foto posa. Vale la pena, merece más que una rosa. Mitología griega, ella es una diosa. Stop. Sprint. Matute Sureda. Matute. Mr. Worldwide. Lil K. Lil K. Improvisando de siglo y no. I want you. I want you. I want Derecho a la palabra. Derecho a la lectura. Derecho al juego. Derecho a la educación. Derecho a que se escuche tu voz. Derecho a la comunicación. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Bloque de este programón, estamos con quinto grado B de la escuela 4 del 11, escuela que queda en la calle San Pedrito 1415, ¿no? Es la altura, bien, San Pedrito 1415. Seguimos viajando por la ciudad de Buenos Aires, por la ciudad de Tokio. ¿Qué tenemos para este bloque? ¿Quién quiere empezar? ¡Ay, qué silencio de radio, justamente! Dale. ¿Qué querés empezar a contar? ¿Qué tema te tocó? Me tocó... Ay, no, yo. Vamos, que arrancaste re bien. Leo esto, ¿no? Dale. ¿Cómo es la salud en la... ¿Cómo es la salud? Te sostengo la hoja, mira, así estás más cómoda. En Tokio. La actualidad en Tokio. Dale. Hay hospitales públicos y clínicas privadas. Bien. ¿Quién más? Dale. ¿Cuál es el tipo de clima en Tokio? Tokio disfruta de un clima templado de tipo subtropical, húmedo con una humedad relativa del 63%. Aproximadamente el 35% del año es de días lluviosos, el 40% de días neblados, el 10% de días despejados y el resto de días nevados. Hoy martes en Tokio se espera que esté nublado con un poco de sol. La máxima sería de 33 grados y la mínima de 24. 33, un calorón tremendo, ¿sí? Bien, ¿qué más? ¿A alguien le tocó el clima de nuestra ciudad? Dale. Eh, El clima de Buenos Aires en la actualidad es templado, húmedo, de tipo pampeano, influenciado principalmente por la cercanía al Río de la Plata. No hace mucho frío ni mucho calor. Diario, en verano las temperaturas no superan los 45. En invierno las temperaturas no son menores a 5 grados, bajo cero. Últimamente el tiempo está bastante loco, muy cambiante. Bien, es verdad eso, está un poco loco el clima, ¿no? Sí, está muy loco. De repente hay días en invierno que hace calor, frío, ¿no? Ahora hace un poco de calor para ustedes, para mí también está medio pesado hoy, ¿sí? Como que me traje la campera la mañana y ahora... Y seguro que mañana va a ser frío. ¿Viste? Y así. Sí, al día. Y así estamos con esta congestión también, no sé si se escucha, pero tiene que ver también con estos cambios de clima. Bien, ¿qué más tenemos? Hablamos de clima. Contaminación. Contaminación, dale. Sí, en Tokio es uno de los países más contaminantes con dióxido de carbono. Uh-huh. La contaminación es producida por los autos, las centrales eléctricas y las industrias, su agua es potable y las plantas nucleares. Bien, entonces habíamos hablado de esto de que es una potencia esta ciudad, que tiene mucha seguridad, sí, pero que también está esta otra contracara, esta otra parte, que es el tema de la contaminación. ¿Y qué pasa en nuestra ciudad en relación a ese tema, la contaminación? ¿Alguien sabe? ¿Averiguaron un poquito qué es lo que pasa o qué creen que pasa en la ciudad? La basura la tiran al río. Más que nada las empresas. Más que nada sino las fábricas. Y las fábricas o las empresas. Uh-huh. Que cuando ya hicieron todo y cuando les sobra un poco lo tienen que tirar y empiezan a contaminar. Los desechos. Sí. Bien cerquita al micrófono. Algunos siempre, por ejemplo, comen unas tipo un dulce y siempre lo botan al piso. El papelito, ¿no? Sí. Por eso también cuando vas a pescar o algo, uh-huh, el agua está negra por la basura que tiran la gente. Igual para eso están las basuras, para que lo tiren. Sí, el tacho de basura. El tacho de basura. Mayormente a veces botan todo en el piso. ¿Querías decir algo? Creo que ya lo hicieron. ¿Pero querés decirlo igual? ¿No? ¿Qué parte te tocó? ¿Cuáles son los principales? ¿Cuáles son los principales parques y atracciones en Tokio? Dale. Sus edificios están iluminados con luces de neón. Salir a la noche es muy lindo. El santuario Shinto Meiti, que es conocido por su puerta altísima. El Palacio Imperial, museos, teatros como el que se llama Kabuki. Bien, ¿y en la ciudad? Muy interesante. Muy interesante. Muy interesante la ciudad. La verdad que sí. ¿Y acá? También tenemos el jardín japonés y me gustaría ir. A mí también me gustaría ir. ¿Por ahí qué nos faltó? Tenemos. Dale. Pero cerquita del micrófono porque si no, no se te va a escuchar. Tenemos los parques de los niños, bosque de Palermo, Teatro Colón, Museo de los Niños, Puerto Madero, Jardín Botánico. Bien. Diferentes atracciones, ¿no? Sí. Sí, son como diferentes lugares. Interesantes. ¿Ustedes fueron a alguno de estos? ¿O qué lugar recomendarían de nuestra ciudad para recorrer, para visitar? El obelisco. El obelisco. Sí, el planetario. ¿Qué más? El jardín botánico. Sí. ¿Algo más les parece? El jardín japonés. Uh-huh. ¿Cómo se llama? Acá, bien cerquita de mí. No, pero Estás pensando. Bien. El barrio de la Boca, Caminito. ¿Sí? Bien. El río de la Plata. Hay muchos lugares japoneses, chinos. Mira, acá, en la ciudad. O algunos impresionantes. Y ahora se puso un poco de moda toda esa cultura, ¿sí? Hay más variedad. ¿El barrio japonés? El barrio chino. Sí. El barrio chino, tal cual. ¿Algo más que quieran contar, comentar? ¿Les gustó esto de viajar con la información? Sí, dale. Sí. La Plaza de Mayo. Plaza de Mayo, sí, alguno, emblemática. Alguno, sí. Cuando comen dulce o algo, le da fiaca y tiran el papel como se le cante. ¿El Museo de Niños? Uh-huh. Parque de los Niños, igual sería. Parque de los Niños, Museo de los Niños, sí. Bien, bien, genial. Nos vamos a despedir. ¿Ustedes quieren hacer algún saludo, algún comentario final antes de terminar con una sorpresa? Sí, sí. ¿Sus nombres quieren decir? Dale. Kiara Pérez. Lucas Maidana. Mía Rodríguez. Solange Estrella Nina Choque. Soledad López. Dante Bellido. Bien, estos y estas fueron las y los integrantes de este último bloque de Hora Libre. ¿Algo más nos quedó? No, no, nada más. Bien, ¿también querés contarlo? ¿No? No, bueno. ¿Y qué tenemos para el cierre? Los saludos. ¿Y qué más? La música de la seño Tati. Bien, vamos a dar un aplauso. Muy bien, vamos a escuchar un poquito la seño, que es cantante, ¿no, Tati? Contanos un poquitito rápido, si querés. Es una buena re cantante. Bueno, yo además de ser... Acá, viene un regalito al micrófono. ¿Qué tal? Bueno, además de ser docente de primaria, soy cantante también. Canto en parrillas, en eventos privados, cumpleaños. Y bueno, y también estudio un montón. Más cerquita. Me perfecciono, me sigo perfeccionando en las dos profesiones. Muy bien, Tati entonces es cantante y profe y ahora nos va a dejar con un tema musical. Te escuchamos, vamos, Tati. A capela, porque bueno, no lo teníamos muy preparado. ¡Qué genia! Así que bueno, a ver si lo conocen. Es otra noche llorándote y son las cosas que no dije. Y sé que el tiempo no me dejaba, no me deja verte. Me está matando no poder tenerte y duele. Ay, no te miento, duele. A ver si me hacen unas palmitas. Y es otra noche llorándote. Y son las cosas que no dije. Y sé que el tiempo no me dejaba, no me deja verte. Me está matando no poder tenerte y duele. Ay, no te miento, duele. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Qué hermosa voz, Tati. Muchas gracias. Qué honor terminar así el programa de radio, ¿no, chicos y chicas? Escuchando a la profe Tati, que nos regaló una canción. Bueno, nos despedimos. Seguimos aquí el martes que viene a las 14 horas por FM Boedo. Escúchennos, ¿sí? Somos Hora Libre. Gracias. ¿Puedo saludar? Dale. A mi familia y a mi abuelo. ¿Alguien más que quiera saludar? Saludo a mi mamá, a mi papá y a mis hermanas. A la seño Tatiana y a la directora Carolina. Y a la seño Flor y a la seño Analia. ¿Alguien más? Saludo para mi familia, Fede Vigeman y Alejo Igoa. Lo de la Deep Web. Muy bien, gracias. Y harta moda. ¿Algo más? Es el momento, porque ya nos estamos por ir. Saludo para mi familia desde el radio Lucas Maidana. Bien, ahora. Un saludo para mi mamá, para mi papá y para mi tío. Chau, chau. Que la vi, me enamoré cuando con ella bailé. Desde hace rato se quería pegar. Puse la espalda contra la pared. Y si yo bajo, sabes qué le haré. Tú quieres, mami.